Tuvimos una lectura en Hechos, capítulo 5, del 28 al 42, y ahora vamos a buscar en las Biblias Mateo, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 24 al 30. Mateo, estamos capítulo 13, a partir del versículo 24. Dice: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Oremos. Dios, te damos gracias, gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra y rogamos que seas vos, Señor, quien nos hable en esta mañana. Libranos en este momento de cansancio, de cualquier preocupación, de cualquier cosa que pudiera distraernos, para que podamos escucharte. Y seas vos hablando a cada uno de nosotros, porque todos te necesitamos y necesitamos tu palabra en nuestra vida, que tu espíritu la aplique a nuestro corazón y vos edifiques nuestra vida. Te necesitamos, Dios. Por eso invocamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos miércoles compartí este mismo pasaje, hoy ya lo podemos profundizar un poquito más. Y me parece muy interesante, y me parece interesante también para esta época del año. Este pasaje, esta parábola, está en consonancia con la parábola anterior. Dice: ahora les contó otra parábola. Jesús entonces les contó otra parábola. La parábola anterior es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, se dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no? Y la semilla cayó más o menos ahí donde la revolvió, y buena parte cayó en el surco, pero otras partes cayeron en otros lados. Y las que no cayeron en el surco perecieron, ¿no? Ahí tenemos el vitral, como señala la norma, ahí tenemos el vitral del sembrador, ¿no? Pero dice, bueno, no es solamente la cosa, digamos, no es tan simple, es lo que dice Jesús. No es que el sembrador siembra y lo que pasa es nada más que eso. Dice, hay otras variables. Y entonces cuenta esto. Se explico con otra parábola. ¿No? El sembrador sale, siembra, pero también hay un enemigo que siembra otras cosas. Y ahí podemos señalar algunas cositas que quisiera primero que podamos tener una lectura más macro y después podamos aplicarla un poquito más a nosotros. Dice, el reino de los cielos es así, dice Jesús. Es como que Dios siembra la buena semilla. Entonces podemos decir, ¿es Dios el que siembra? ¿Está bien sembrado? Está bien sembrado, porque es Dios quien siembra. O sea, no es que aparecieron unos usos raros porque Dios sembró mal. La semilla era buena. Sí, la semilla era buena, era trigo. Así que del trigo, de semillas de trigo, semillas que están en buen estado, tiene que salir trigo, no puede salir cualquier cosa, ¿no? Los colaboradores un poco le echan la culpa. No es que usted sembró buena semilla, entonces ¿cómo acá hay algo que no cierra? Porque un poco que cuestionan a ver si realmente había sembrado buena semilla, pero es Dios. Lo que sembró es buena semilla. Y si él sembró trigo, va a salir trigo de ahí. No va a salir otra cosa. Dice, pero hubo otro que anduvo sembrando otras cosas. Y entonces sembró cizaña, sembró mala hierba. que cuando crecen y son chiquitas, se confunden. Son parecidas. No son iguales, son parecidas. Pero se confunden. Y crecen juntas. Y los colaboradores, que primero lo cuestionaron, vienen a traerle una solución. Dice, bueno, nosotros vamos entonces y arrancamos, sacamos toda la mala hierba. No. Momento, porque eso justamente es lo que estaba queriendo que se haga el enemigo que sembró esa cizaña. ¿Para qué sembró la cizaña el enemigo? ¿Para qué sembró una plantita parecida al trigo? Esperando que con ansiedad salgan rápido los colaboradores a querer sacar la mala hierba y junto con ella arranque el trigo. Porque el único objetivo de eso es que no, digamos, que el trigo ese que estaba sembrado no prospere y no vaya para todo el granero. Trataba de intervenir para que ese trigo no se pueda cosechar. Y entonces esa sugerencia de los colaboradores, salgamos con la guadaña a sacar lo que nos parece que no es trigo, es frenada por Dios mismo, que les dice, no, momento, esperemos. Eso va a ser en el día del juicio. Eso va a ser el momento de segar, el momento de cosechar. Ahí se va a notar bien claramente y vamos a separar, y todo lo que yo sembré, todo el trigo va a ir al granero, y lo que no es trigo lo mandamos para el otro lado. Recién ahí. Bien. Esto si lo miramos un poco así, en lo macro, ¿no? Y lo que nos hace pensar es que nosotros no nos toca a nosotros entonces andar diciendo que es cizaña y que es trigo, porque eso lo va a decir Dios en el final del tiempo. No nos toca a nosotros ese juicio. Y esa era la gran tentación de los colaboradores. Déjame que yo te ayudo. Vos quedate tranquilo, vos sembraste bien, yo te ayudo y yo separo. No te toca eso. No nos toca a nosotros decir quién es trigo, ni quién es cizaña, ni nada por el estilo. Pero aplicándolo un poquito más personalmente, me recordaba un pasaje de Gálatas, ¿no?, que dice en Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. O la Reina Valera, que es conocida por muchos también, algo parecido, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a veces nosotros agarramos un pedacito de la Biblia y lo sacamos así, ¿no?, y decimos, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que te pasa es por lo que hiciste, ¿no? Pero cuando lo compaginamos con otros textos, podemos ver que no es todo tan así lo que está diciendo. Sí está transmitiendo una verdad, lo que haces tiene una consecuencia. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Ahora, todo lo que nos toca, todo lo que nos viene, es porque nosotros sembramos eso, y no necesariamente. Digamos, tomando la parábola que estamos analizando, Dios mismo había sembrado, Dios había sembrado bien, había sembrado con una buena semilla, sin embargo estaban creciendo cosas mezcladas. Así nos pasa también a veces a nosotros. Sin embargo, tenemos que reconocer en humildad que nosotros no sembramos como siembra Dios. Y ahí tenemos un par de diferencias. Él siembra siempre bien. Siembra a tiempo, ¿no? Siembra en el tiempo correspondiente y siembra en el lugar correspondiente. Nosotros no siempre sembramos bien. A veces estamos muy apurados, muy ansiosos y sembramos antes de tiempo. A veces podemos estar medio vagos y sembramos tardíamente, y después la lluvia no te coincide con, bueno, sembramos cuando sembramos. Y a veces, no solamente eso, sino que la semilla nuestra no es tan buena, ¿no? Él estaba seguro de que ahí iba a salir trigo, y iba a salir buen trigo, porque sabía que había sembrado. Sin embargo, nuestras mejores semillas no son tan buenas como las semillas de Dios. O sea, esas cosas que nosotros decimos, bueno, yo esta la hice bien, esta la hice bien, esta fue buena. Cuando la escarbamos un poco y la analizamos un poco, no sé si fue tan buena. ¿Fue solamente para la gloria de Dios? Bueno, fue bastante para la gloria de Dios, pero un poquito de... ¿no? ¿Fue solamente por amor? ¿Fue desinteresadamente? ¿No dice realmente así, sin esperar nada a cambio después? ¿Cuántas veces cuando hacemos las mejores y después no nos vuelve algo bueno? Decimos, pero yo te di lo mejor y mirá lo que me vuelve. Así que tan desinteresado no era el asunto, ¿no? La motivación era la mejor, era lo mejorcito, ¿eh? Pero la motivación, 100% pura y transparente. Entonces, cuando sembramos las mejores semillas, son más o menos buenas. Digamos, ahí mirándolas con benevolencia, son más o menos buenas, digamos. Otras veces nos salen semillas de medio pelo, 50-50. Y otras veces sembramos cada porquería, pero sembramos tan mal, semillas de tan mala calidad, y sembramos. Y ahí sí un poco se cumple esto que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar, ¿no? Vamos a cosechar cosas buenas, pero también vamos a cosechar otras cosas. Sin embargo, intervienen otros factores. Porque lo que nos toca no es solamente lo que sembramos nosotros. Nos toca también a veces lo que siembra el que está al lado. O, dicho de otra manera, lo que yo siembro para mí, lo que yo trato de sembrar en mi vida, que trato de ponerle, por más empeño que le ponga, muchas veces pongo semillas que son malas, y afecta a los que están al lado mío. Y así me afecta a mí la semilla mala de ustedes. Y todos nos afectamos, unos con otros. De manera que se cumple esto de que viene el enemigo y entonces se esparce malas semillas y se nos mezcla todo. Vale decir que si Dios, ¿no?, que sembró y sembró todo bien y hizo todo bien, cuando salió a mirar vio la cosa media mezclada, ¿cuánto se nos mezcla a nosotros? ¿No? Y sin embargo queremos muchas veces agarrar la guadaña para cortar todo lo que nos parece malo, todo lo que de los demás nos parece malo, para dejar solamente lo prolijito y lo que para nosotros es lo de Dios. Y acá vienen las palabras de ese sabio Gamaliel, que les dicen, bueno, miren, momento, ¿no? Si esto no es de Dios, dice, va a perecer. Bueno, hay muchas cosas, eso es más o menos relativo, porque hay muchas cosas malas que siguen en el tiempo, ¿no? A través de los siglos y los siglos siguen los robos, siguen los crímenes, siguen tantas cosas malas. Pero le dice, cuidado, porque si es de Dios, y esta parte está cierta, si es de Dios, ustedes no lo van a poder abortar, no lo van a poder eliminar. No sea que se encuentren peleando contra Dios. Y la tentación de la guadaña es justamente esa. Es pensar que uno sabe y puede juzgar y por ahí se encuentra actuando contra Dios. Por ahí se encuentra cortando el trigo que Dios sembró. Yendo en contra de los intereses de Dios mismo. Se cumple esa palabra de Eclesiastés, que decía, yo sé, después de mirar todo, dice, yo sé que Dios hizo todo perfecto, pero los hombres se buscaron muchas complicaciones. La vida ya viene complicada, porque está el enemigo ahí que siembra cosas, ya está complicada, y encima nosotros muchas veces la complicamos más. Sembrando fuera de tiempo, sembrando semillas que no hay que sembrar. Habiendo recibido esa semilla de amor, muchas veces sembramos otra cosa, ¿no? Y así mirando para el año que viene, quizás tengamos que revisar un poco qué hay en nuestros sacos de semillas para ver qué vamos a sembrar, ¿no? Quiera Dios que podamos sembrar amor, quiera Dios que podamos sembrar en beneficio nuestro y en beneficio de aquellos que nos rodean. Quiera Dios que podamos sembrar buenas semillas. Pidámosle al Señor esa ayuda para sembrar a tiempo, para sembrar como corresponde, para darnos a quienes tenemos que darnos y para darnos en amor, para sembrar amor. Seguro vamos a cosechar mejores cosas. Oramos, Dios, te damos gracias Gracias porque vos nos ayudás a no desanimarnos, nos ayudás para salirnos del lugar de jueces y mirarnos un poco más a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer las cosas que no hemos estado haciendo bien este año. Las malas semillas que hemos sembrado. Las malas formas en las que hemos sembrado. Aún muchas veces con toda nuestra buena intención. Pero vos y yo y nosotros sabemos que aún con las mejores intenciones muchas veces sembramos mal. Perdónanos, Señor, perdónanos porque no nos sale, nos cuesta, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter, moldea nuestro ser, moldea nuestro espíritu, moldeanos completamente para que podamos sembrar mejor, para que podamos dar mejores cosas, para nosotros mismos y para todos los que nos rodean. Para nuestras familias, para tu iglesia, ayúdanos a sembrar mejor, ayúdanos a sembrar amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.